Radio Express Cadena Cope, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. A ver, ¿quién decía que este Elche no tenía? Para que levante la mano, el que no tengo yo claro. ¿Cómo que no tiene? Ayer marcó 3, lleva 5 goles a favor en 2 partidos, pero Dios, ¿cómo no va a hacer eso? ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a Elche en Punta, un día más en este lunes de fiesta, 6 de diciembre, festividad de la Constitución, hasta las 2. Vamos a estar como siempre aquí en directo y al contado a través de Radio Express Cope en el 101.4 y también para todos nuestros oyentes a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es. El Elche por fin ganó, después de 5 jornadas sin hacerlo, estrena el mes de diciembre con una victoria. Y desde luego algo está cambiando en este Elche, porque ha conseguido derribar el muro, el ansia y su auténtica asignatura pendiente, que era la del gol. Este Elche ya tiene pegada de la noche a la mañana. Lo cierto es que ha marcado en los últimos 2 partidos 5 goles, cuando en el mes de noviembre pues apenas marcó 2 o 3 goles en 4 partidos. El mes de noviembre fue el mes del empate, pero ha empezado diciembre con una victoria, y la pena es no haber sumado la que debió sumar en Huesca, porque lo impidió el árbitro con aquel gol herido al Huesca, que fue general a todas luces. Pero bueno, aquello ya está la página cerrada y no vamos a volver a abrir. Lo que vamos a hablar es de lo que fue ayer, una victoria sin paliativos, una victoria donde el Elche mostró trazos, donde tuvo personalidad, donde fue el equipo asfixiante que presiona desde el primer minuto, que agobia al rival, que le quita la pelota y que luego aprovecha esta vez sí sus oportunidades. Y no sería porque se le pusiera bien el partido, todo lo contrario. A pesar de que los blanquiverdes habían anunciado la primera llegada importante con el balón al palo de Palanca, el Salamanca, el mejor equipo a domicilio, el que más puntos había sacado hasta ayer, porque ahora el Betis le ha quitado ese honor, se había adelantado en el marcador. En una contra que era del Elche, un error en el centro del campo, lo aprovecha el Salamanca en la única oportunidad que tiene en todo el partido, la única pelota que va entre los 3 palos, Juanjo adelanta al Salamanca. Volvían los viejos fantasmas, las inseguridades, los pitos en la grada, pero ayer el fútbol fue justo. El Elche fue un equipo con personalidad, sabiendo a lo que juega y haciéndose fuerte en su estadio. Por cierto, 6.200 espectadores, 1.000 más de lo habitual. Se nota que fue en domingo y que no había previsión de por medio, aunque sí habían comercios y grandes superficies abiertas. Empató Palanca en el minuto 37 con un frutazo muy bueno que pegó en la espalda de Héctor Valdés y entró, de todas formas el gol se lo vamos a Palanca, que ya lleva 2. Así terminó la primera parte con empate a 1, y en el segundo tiempo el Elche liquidó el partido en 2 minutos. En el 7 marcó Linares su cuarto gol, y en el 9 Generelo se estrenó como goleador esta temporada y cerró el partido. A partir de ahí, fútbol control, el Elche a tener la pelota pero sin exponerla, y el Salamanca, que nunca dio sensación de que podía meterse de nuevo en el encuentro. Es más, el técnico del Salamanca reconocía con una sinceridad aplastante de que solo había habido un equipo sobre el terreno de juego, y se fue el Elche. Posiblemente fue una obviedad, pero también una crítica velada hacia sus futbolistas por no estar tan enchufados como el equipo ilícito. Escucharemos voces, por si ayer no pudieron hacerlo, en rueda de prensa de los protagonistas, de los dos técnicos, del presidente, de los goleadores. Tendremos también nuestro tiempo de tertulia para hablar de ese partido frente a Salamanca, que abre un nuevo horizonte. El Elche ahora se coloca noveno, tiene 21 puntos. Fíjense, con todo lo irregular y con las dos rachas malas que ha pasado el Elche, un mes sin ganar, cuando estuvo yo 3 partidos en 4-1, y ahora casi un mes y medio, 5 partidos sin ganar, pues con todo lo mal que iba al equipo, solo está a un partido el Salamanca, que es quinto. Bueno, se le da cuarto, porque el Barça no puede fallar cuarto. solo con que hubiera el árbitro anulado el gol al Huesca, tendría 2 puntos más, tendría 23 y estaría sexto en playoff. Para que vean lo que es el fútbol. Parece que no, pero estás ahí con eso del playoff de las 6 primeras plazas. En este caso son 7, porque el Barça, que es cuarto, no cuenta. Ahora mismo, para que es el Valladolid, que tiene 22 puntos. El Elche tiene 21, está a 1 de ese playoff. Eso sí, lejos, muy lejos, 9 puntos, 3 partidos del ascenso directo del Rayo Vallecano. Y es que hay 3 equipos que son más fuertes que el resto, al menos hoy por hoy. Betis con 32, Rayo con 30, los dos goles de un tal Trejo, y el Celta, fuera del ascenso directo, a un punto, tiene 29. Ya le sacan 5 al siguiente, que son Barça y Salamanca. Elche, por cierto, también ha abierto brecha con el descenso. Está ahora a 7 puntos de la Ponferradina. Y también hay que sacar varias lecturas. Primero, la dosis de confianza, de seguridad que el equipo ahora tiene gracias a esta victoria hacía falta. Y también que por fin Bordalás ha encontrado un nuevo equipo y un sistema 4-4-2, y con un 11 que a partir de ahora esperemos los chavales se aprendan de carrerilla. El próximo sábado podría repetir 11. Quizás la única duda es que vuelva estricta por Héctor Verdés, aunque Héctor Verdés, las dos veces que se ha contado con él, lo ha hecho perfecto. Es más, Héctor Verdés pues espera el próximo sábado estar en ese 11 titular. Por cierto, Héctor Verdés será nuestro protagonista en A Todo Gol esta noche en Tenerife a partir de las 10, donde podrán ver las mejores imágenes del partido, los goles y todos los protagonistas. A primera hora o después de una buena comida, Cantú es Oro, el sabor de nuestra tierra desde 1867. Seis cosecheros destiladores. Es una bebida que pertenece al Consejo Regulador de la Provincia de Alicante. Siempre pongo el pendrive al revés. Hice una página web para conocer a gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMFone. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone, en el centro comercial La Lluc y en la calle Camino de los Manos 1, Elche. A las carreteras. Hola. A las avenidas. Hola. A los semáforos en verde. Hola. Y en rojo. Hola. A los túneles. Hola. A los stops. Hola. El nuevo Audi A1 ya ha llegado. Y saluda a los que se entusiasman con su diseño. A los que les encanta personalizarlo a su gusto. A los que adoran su conectividad. El nuevo Audi A1 te manda un saludo desde tu concesionario oficial Audi. Te esperamos en Serramón. Concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Tercianera. Todo en madera, decoración y complementos. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. 21 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Antes de escuchar a los protagonistas del partido, como cada lunes, abrimos nuestros micrófonos, lunes de tertulia. Julián Palomar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué sensación me te dejó la victoria de ayer? Antes de todo, yo había levantado el dedo, ¿eh? Y era uno que decía que este equipo no metía goles. Yo también. Me acusa. Bueno, para que estaba ya atrasando el día atrás en la clase y no me ha sido. O sea, ya, no te he visto, no. Pero bueno, está bien que lo reconozcamos. La verdad es que nadie confiaba en los goles de ese equipo, pero 5 goles en el partido. ¿Cómo cambia el tono? De todas formas, ayer yo creo que fue sobre todo una victoria más importante, si cabe, porque tuvo que remontar, ¿no? Sí, además creo que es un poco la base de la clave. En el momento que se confía en un hombre de base, de que están jugando los sistema ya fijo, pues se ha notado la mejoría, ¿no? Así como antes decíamos que después del partido de Girona y Tarragona no nos gustaba el equipo, parecía que iba a menos. Ahora hay que decirlo, que después de Huesca y este encuentro el equipo va a ir más, ¿no? El poco muy encima, lo empiezas bien y te meten un gol y un poco por la cabeza los futbolistas pueden pasar de señal en contra de lo mismo, ¿no? Pero no supo levantar otra vez el vuelo y ir a por el partido, ¿no? Y además en estos encuentros que desde el primer instante te das cuenta que el equipo está muy enchufado, ¿no? Sí, sí. El equipo tiene esas cosas, se ve la primera jugada y mira, este es muy difícil para el equipo, ¿no? más sacar, ¿eh? Sí, sí. Claro, es que el equipo, yo creo que tenía claro que tenía que robar el balón a la Unión Deportiva Las Palmas. Es un equipo que toca, que maneja muy bien el esférico, pero si te muerdes y te dejas el balón, pues ahí está la clave. Y es lo que tiene que tener. Se encuentra con el 0-1, no, estuvo unos 3 o 4 minutos, un poco, que bajó un poco los brazos, pero sigue hecho otra vez. Y tuvo la suerte también de empatar a casa. Una victoria merecida que tiene su mérito porque son ante un rival que había sacado muchísimos puntos buenos, ¿no? Y jugamos en el fútbol. Quizás estos rivales le vienen mejor a Leche, ¿no? Eso no quiere tener ese triunfo, ¿no? Porque cuando hay un equipo que se cierra atrás, entonces sufre mano. Pero ayer tuvo esa personalidad para levantarse y como ya antes escuché también durante la transmisión del encuentro, ¿no? Y después de poder parte 3-1, en vez de los miedos, ¿sí? Ya lo tengo ganado, entrar en un. El pánico, bueno, ese empresa del pánico no supo manejar el encuentro, ser frío y los últimos 25 minutos ya sobraron, ¿no? También es importante ver cómo futbolistas discutidos, como es sobre todo el caso de Linares, empiezan a versele más cosas, más seguridad de carácteria, bueno, también un matrimonio de la nacional. Solo una o dos, pero acaban dentro. Es curioso, ¿eh? De forma, lo que decías también es importante. Ese doble pivote generó Mantequillo, que tiene más fútbol que los anteriores. Sí, sí, además da más equilibrio. Quizá ahí donde Bordalás ha ido modificando los jugadores y más jugadores y lo ha dado un poco con la clave, ¿no? Y al final yo creo que lo ha encontrado más. Creo que generó, ha ido creciendo, va a más. Dando un nivel que yo de verdad no esperaba, ¿no? Y además se ha enchufado enseguida porque estuvo casi dos meses sin jugar, ha llegado y enseguida se ha hecho el puesto. Le ha faltado, a partir de ayer le faltó el bolito de Bolívar, ¿eh? Sí, para rescatarlo. Esta mañana estaba ahí en el entrenamiento, yo así me informaba, me enseñó, decía que estaba agafado, que como iba por este camino, en Navidad me voy a La Coruña, ¿no? Él se siente que hay un poco agafado, lo intenta, le da el aire, pero son cosas también de los delanteros, ¿no? Él es un hombre veterano y debe saber que llegará, ¿no? El trabajo que hizo ayer es muy importante para el equipo y luego ya llegará, ¿no? Sí. Que marque el 1-0 cuando valga para que el punto se lo lleve Leche. Sí. Es lo normal. Solo faltó eso ahí en el partido para que cogiera un poco de morra. Eso es lo importante, que todavía no le ha llegado la hora del gol, pero se debe implicar, ¿no? Se debe de pasota y eso la afición también se va a reconocer. Bueno, que te quedas con la victoria, con la imagen del equipo que nos consiguió los tres puntos y que me imagino que a partir de ahora esperas un Elche mucho más regular, ¿no? Sí, sí, además, tú mismo lo decías antes, ¿no? Por la regularidad que está teniendo este equipo, está un punto de zona de ascenso. Sí, de verdad, a veces todos nos engañamos, la zona de ascenso es perfecto, es un puesto. Pero oye, ahí la película es tener así, ¿no? Y si no hace nada el otro punto, está un punto, oye, pues yo creo que tampoco que este equipo vaya más. Terminaría en Navidad dentro de los sexos, pues, además el equipo tiene que va creciendo, creo que ha dado ya, como decíamos antes, con el 11 un poco clave, y a partir de ahí yo creo que jugando como juega, presionando arriba y trabajando de esa manera, pues yo creo que va a estar en la. Pues vamos a ver ese margen de mejora que todos creemos que tiene todo el equipo, si lo demuestra ya en Alcorcón, por fuera de casa hace falta ya una. Gracias, Julián. Venga, un saludo. Buen día que pases. Venga, hasta luego. Todos los lunes, a partir de las 10 de la noche, no te pierdas el Tele-Elche a todo gol. El Elche Club de Fútbol examinado a fondo. Las imágenes, las entrevistas, la polémica. A todo gol, los lunes, el Tele-Elche. Solo padre. ¿Solo padre? Sí, solo padre. Solo padre. De padre en Elche. ferretería La Llave hacemos la guerra al frío con el mayor surtido de calefacción y congelamos los precios. Estufa catalítica 104,95 euros. Calefactor 2000 vatios 12,95. Chimenea eléctrica 299. Estufa baño 16,95. Almohadilla eléctrica 20,95 euros. Gran surtido en estufas de leña y queroseno, radiadores, aceite y cerámicos, cestas de timbre y chapa para leña, humidificadores y purificadores de aire, suelos radiantes. Recuerde que la calidad y el servicio al mejor precio están en Ferretería La Llave. Doctor Cano 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. Arrocería Pepe García, gran variedad en arroces, cocina tradicional con toques personalizados. También podrás saborear nuestra amplia carta de picoteo, regada con exquisitos vinos. Arrocería Pepe García, ganador del primer premio a la mejor tapa. Ven y pruébala. Arrocería Pepe García les desea una feliz Navidad. En calle Francisco Raval 3, zona Plaza Castilla, Nuevo Altavix. Teléfono 96661-0051. Deportes, Elche Punta. Quique Paco Gómez. Seguimos en directo, 14 para llegar a las 2 de la tarde. Don Antonio Bazán, buenas tardes. Muy buenas tardes. Victoria importante del Elche, ¿qué sensaciones te deja? La verdad es que bastante buenas, pero por varios motivos, ¿no? El primero, bueno, ver que repite prácticamente pues, para repetir el equipo. Nos hace pensar que las cosas van saliendo bien. Está claro que el último partido en Huesca se mereció la victoria y eso fue no premiar, porque en este caso no se está premiando, sino simplemente jugar con lo que se cree que puede dar mejor rendimiento. Y el equipo, pues, vimos que creció en Huesca. Yo creo que esto fue un buen partido. Para mí, uno de los mejores partidos fue el partido del Valero, por intensidad, incluso por juego en algunas ocasiones. Y a partir de ese momento, bueno, incluso lo más difícil era remontar este resultado. Recordemos que el Deportivo de Salamanca, pues, venía siendo el mejor equipo fuera de casa y que eso era un hándicap para el Elche. Y encima, la primera que tenía, si lo meten dentro, bueno, sí, se pueden caer los palos del sombrajo y a partir de ese momento decir, bueno, ¿qué me está pasando? Y no le mando cansa. Pero mira, es un equipo muy bien planteado, si analizamos línea por línea, no ves el primer gol, que fue ahí un poco de fallo entre Miller de Sumetra y Carpio, que no estaba ya allí, bueno, fue un fallo que tienes en la transmisión del juego, ¿no? Pero a partir de ahí, yo creo que un poco ya en Salamanca, un gatito en un bolso, ¿no? Nada más que en Salamanca. Quizás esa ronda ahí ponía el dedo en la llaga a su técnico cercano, sin quitarle mérito a la victoria del Elche, pero bueno, que solo había habido un equipo porque se dio muchísimo más mucho en Salamanca, pero bueno, son méritos del Elche, no es de mérito del Elche. Y te iba a preguntar yo, que a ti te gusta hablar de estos otros sistemas y tal, Borralá siempre ha sido un hombre del 4-2-3-1, cierto es que el año pasado lo exprimió porque tenía un hombre como Molina, pero claro, ahora está obligado apurar al máximo este 4-4-2, que es el que empieza a darle soluciones, ¿no? El 4-2 es un sistema que es primo hermano de un 4-4-2 que está utilizando Borralá, que 4-2-1 son primo hermano, porque no es un 4-4-2 claro, sino que tenemos ese doble pivote en el centro del campo, prácticamente van con mucho más cuidado, pero a la vez son hombres que llegan bastante más. Yo creo que es casi por las condiciones de esos hombres, tanto de Matecón como de Generero. Si jugásemos el mismo sistema que jugamos ayer con Arceri y con Guasaso, pues veríamos que Arceri se queda más atrás y es un equipo más defensivo. Es decir, son los hombres los que están haciendo que un 4-2-3-1 se convierte en un 4-4-2. Porque también ocurre con el mediapunta, que es muy grave, el que baja un poco más al centro del campo, también es un hombre con más ofensivo y que se mete como doble delantero. Por lo tanto, yo creo que a la hora de defender, el equipo está mejor prestado y a la hora de atacar son hombres que tienen mayor proyección hacia arriba. Entonces, yo creo que son primos hermanos y no podemos decir que se juega con un sistema claro, que dependiendo del momento del partido hay unas posiciones contra los jugadores, sobre todo por contando con el doble pivote que es más agresivo y el media punta que es más agresivo, por lo tanto se nos convierte en un 4-4-2 en un momento determinado, ¿no? No sé si he conseguido explicarlo un poquito. Sí, sí, perfectamente. Lo que me da la sensación es que son los hombres los que están haciendo que ese 4-2-1 se convierte en un 4-4-2. Y el hecho de que hayan marcado 5 goles en los últimos 2 partidos, después de una racha, y es que he encontrado la solución de las a todos los hombres. Hombre, haber encontrado y podemos caer prácticamente otra vez. El fútbol es el fútbol está no marcar un gol, marcar dos partidos, cinco goles, a volver a caer otra vez. Todo va a depender de las ganas con las situaciones. Ayer, por ejemplo, si nos damos cuenta los tres goles, a ver, los tiros de fuera del área. Yo te protegería estos tiros, pueden ir a la grada, pegan en la espalda de alguien. Exacto, entonces son tres tiros de fuera del área. Tres grandes tiros, pero que en otras ocasiones hemos hecho más para ganar los partidos que en todos los goles. Lo que hacer es crear ocasiones de gol. Mientras nuestros equipos creen ocasiones de gol, nosotros tenemos que tener preocupación. Porque hasta usted, estando en el delantero, podría marcar algunos de los valores que nos llegan. Seguro, la cañita prestará. Exacto, bueno, pues ahí tenemos a Rodipo, que es marcará goles. Me parece muy bien a los partidos. Cada vez lo estamos viendo mejor. Rodipo hizo un trabajo de viaje terrible. Además, aguanta muy bien el partido. Linares es lo mismo, está en un trabajo de desgaste y demás, y está ahí. Atención, Linares lleva dos partidos muy buenos, ¿no? Sí, no solamente gol, sino haciendo un gran trabajo a la hora de apoyar a los centros de campo y arriba. Y tiene que ir de palanca, que está tomando un poquito. Ya no solamente le vemos la calidad, sino que es más instintivo. Ya fue un balón de palo, pudo haber marcado más goles, es un hombre que lo tenemos que estar creciendo futbolísticamente hasta su metra. Esperamos a ver si también explota y consigue algún gol y podemos hacer algo más de él, pero eso tiene los ojos a posiciones. Un hombre que le vemos con un gran potencial físico y que va en carrera, pero por sobre todo el balón se nos va el balón a la grada, ¿no? Por eso digo, yo creo que el equipo ayer lo analiza todo y dice, muy bien plantado todo el equipo, que anda mucho, la entrada de igual vaca, son balones peligrosos para defender en el área, y el centro de la defensa, pues estamos viendo que un hombre está apartado como verde, pues bueno, es bastante provecho, pues Pellegrín es el mariscal del área en este momento, ¿no? Pero fue Fernando Niño, y bueno, pues Pellegrín está un poco cubriendo este espacio que le ha dejado su alfaltar en la defensa. Bueno, pues está claro que se cruce con victorias, que el Elche lo ha conseguido y a partir de ahora esperemos ver un Elche más regular. Venderán partidos, pero eso es todo que no se pide un mes y medio, ¿verdad? Yo estoy viendo, bueno, también se ha tirado un mes y medio casi sí, eso es cierto. Ahora con la victoria. La victoria lleva 5 semanas imbatido. 5 semanas imbatido y eso, para los contrarios, cuidado, que el equipo lleva 5 semanas imbatido. Lo decíamos en su tirón, cuando vino aquí, lleva eso, ¿cuántas 5 semanas? Cinco semanas sin perder y bueno, así continuó y eso da mucha moral a los equipos de si no hagan algunos partidos al final cuando llevan su señorita hasta la suerte que viene a decir. Pero bueno, yo creo que está en el momento justo para que pueda hacer algún partido más de condición, para coger alguna racha que el año pasado con el equipo que hizo o pasa a los de Santa y está ahí. Yo creo que sería una pena que estemos jugando con este de defecto porque estamos a un punto de estamos a un punto y vamos a hacer lo que damos fuera de seguro lo que hacer es llegar al tercero segundo. tenemos que ir a por él y si queremos por el cuarto vale, mira, tenemos el premio, pero como nos queremos mirar estamos a un puesto de sexto, pues no nos soltamos y no entramos en el tercero. Es un poco difícil. Gracias, Antonio, que lo pases bien. Venga, yo también. Hasta luego. Un abrazo. Antonio Bazán, otro de nuestros contertulios cada lunes. Enseguida, voces de protagonistas ayer después del partido. Marchando una de pulpo, el saladillo con avance, unas gambas al ajillo, tercera gallega con ajetas y un chuletón a la brasa. Disfruta de la auténtica cocina gallega en Restaurante Rincón de Galicia. En barra las mejores tapas, pescados y mariscos frescos, acompañado de un ribeiro o un albariño. Y las carnes, ¡qué carnes! En Rincón de Galicia, menú diario de martes a sábado y los domingos abierto. Mañana reserva para comidas y cenas de empresa, que luego es tarde. Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. Avance informativo, conectamos con nuestro corresponsal, Jimmy Spencer, en Elche. Aquí la gente se está moviendo loca, a ver si podemos hablar con alguna fiesta de Navidad. Oye, ¿es verdad lo del 2x1 en fiestas de Navidad? ¡Sí, nos están metiendo en el centro! ¡Vamos, Cari, que nos quedan las últimas! ¡Bye, bye! Comprobado. Con el 2x1 pagas una festa y te llevas dos. Junto al restaurante La Cruz del Cade y en carretera de Elche, Alicante, a 100 metros de McDonald's. Elche. estas navidades en Compaire Comunicaciones las mejores ofertas para estos tiempos de crisis. No te quedes sin tu regalo de Papá Noel. Llévate un teléfono desde 0 euros y tu portátil desde 29. Y contrates lo que contrates, te regalamos un módem para que te conectes a internet estés donde estés. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar, en Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10, en Aspe y Cerda, Avenida Constitución 21. La chica se va, alguien la sigue. ¿Quién la sigue? No lo veo, es un coche de tapa. Es un Honda Civic de color negro. Es el nuevo. ¡Qué diseño más deportivo! ¿Y qué equipamiento? ¿Llantas de aleación? ¿Radio CD con MP3? ¿Volante? El nuevo Honda Civic Sport por 16.900 euros. Sin obsesiones, la vida no está. Plan 2000M incluido. Consulta condiciones en la red de concesionarios oficiales Honda. Honda, the power of dreams. Ancara Motor, concesionario oficial Honda. En Elche, Sor José Falcoza 41, junto a Jodido Parejas. Y en Orihuela, carretera 1120, kilómetro 27. Te mereces pasarlo bien, con tus hijos, con tus amigos. Te mereces tener lo que te gusta. En tu ciudad, te mereces esta Navidad. Primera feria de Navidad de la Asociación de Comerciantes y el Centro Comercial Abierto de Elche. Del 3 al 8 de diciembre, de 10 de la mañana a 10 de la noche, en el Paseo de la Estación. Porque te lo mereces. Asociación de Comerciantes Diagonal y Adyacentes. Tu ciudad tiene premio. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, vamos a contrarreloj, 3 minutos para las 2. Esto es lo que decía el presidente una vez finalizado el partido. Escuchen lo que pensaba y lo que decía el entrenador del Salamanca, Óscar Castro. Hasta luego nuestro equipo ha competido y a partir de ahí no ha habido un equipo en el campo, en el sentido del Elche. Y bueno, yo creo que al final es justo el peor del partido. Pues se puede decir más alto, pero más claro es imposible. Bordalás opinaba así. Prácticamente la primera jugada que se ha hecho el gol y nuevamente hemos tenido que ir contra corrientes. Han tenido esa y un remate de cabeza en un córner y prácticamente ya hemos más de gol. Por cierto, que Palanca reconocía que se les puso muy difícil con el gol del Salamanca, pero tuvieron confianza. Sí, la verdad que sí, ha sido un paso, el gol es el recibido, pero tenemos el partido bastante controlado y en una contra pues nos han mandado, pero el equipo ha reaccionado muy bien, el gol nos ha metido de lleno y en la segunda parte hemos salido muy enchufados y hemos podido conseguir. Y si Palanca estuvo bien, Linares no le anduvo a la zaga. Otro gol, ya lleva 4 y está en su mejor momento. Gran partido. Sí, desde luego. Bueno, yo creo que si el equipo hace buen partido y saca los 3 puntos, bueno, creo que eso es lo principal, es la alegría de todos. Y luego, bueno, pues individualmente la verdad es que no me puedo quejar con otro gol más, que bueno, por fortuna ha subido para ayudar al equipo y esperemos que llegue a ser más. La pena fue que no llegó el de Bodipo, que estaba sin embargo contento por la victoria del equipo. Era que hacía falta porque sobre todo en el vestuario hemos intentado poder decir pues darle la grupo a nuestra gente de lo que decía, que veían que se pasaba la jornada de solo faltaban los equipos, porque desde hoy están con la victoria y vamos a salvar de la rey. Como la mosca del teléfono, la victoria sin paliativos, importante del Elche, que lo deja al noveno con 21 puntos, a 9 del ascenso directo, a 1 del playoff. Lo dejamos aquí, que pasen un feliz puente, un feliz lunes, que pasen bien, buenas tardes.